porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Gracias por acompañarnos este martes en Discrepancias, como todos los martes después de las 8 de la noche, las 8:06 de la noche. Estamos empezando y esta noche no podrá estar con nosotros Miguel Ángel Velázquez, el titular de este programa, pero seguramente el próximo programa ya estará aquí. Por lo pronto, pues me quedo con ustedes. Yo soy Cristina Urías y hoy estaremos hablando sobre el neoliberalismo. Hablaremos, en otros programas hemos hablado sobre la situación que se está dando en nuestro país de desplazamiento del poder del pueblo trabajador hacia una enorme concentración de poder y riqueza, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Entonces platicaremos con el politólogo Jaime Ortiz, que nos acompaña esta noche, politólogo, escritor y activista social. Hablaremos sobre el neoliberalismo, cómo surge, de dónde surge, cuáles son las consecuencias y nosotros como sociedad, cómo podremos enfrentar estas políticas radicales que se están dando en nuestro país. Jaime, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué les parece si antes de empezar con el tema les preparamos una cápsula sobre el neoliberalismo explicando a grandes rasgos qué es? Vamos a escucharla y regresamos para ya platicarlo largo y tendido. En Discrepancias hemos hablado de reformas, leyes, autodefensas, pobreza, seguridad social, falta de empleos y otros temas que nos llevan finalmente al mismo término, neoliberalismo. Para explicarlo necesitamos hablar primero del liberalismo. El liberalismo es el pensamiento que sirvió de base a la formación del capitalismo, el sistema en el que vivíamos en México y en otros países hace poco más de 30 años. En el liberalismo la sociedad se divide en clases. La clase más baja se refiere a quienes no pueden trabajar, como los adultos mayores, o los que no tienen empleo, y sin embargo son sostenidos por los impuestos generados tanto por los trabajadores como por las empresas, que mientras más ganancias generen, más impuestos proveen al Estado. El Estado a su vez utiliza estos impuestos en servicios de salud pública, pensiones, escuelas públicas, parques públicos y en general una red de seguridad social. Es decir, en el sistema capitalista que conocemos, el Estado redistribuye la riqueza entre las clases menos adineradas y hace que el propio sistema sea más resistente. El neoliberalismo, llamado neo o nuevo, porque resurge después de aproximadamente 40 años, en los años 70, a raíz de la crisis en la que se encuentra la economía a nivel mundial, no tiene nada que ver con libertad. El neoliberalismo es una política económica que pregona que la crisis económica a nivel mundial es producto de la excesiva intervención del Estado en la economía y que sería mejor si el gobierno tuviera una menor injerencia en cómo se administran los recursos de un país. A esto se le llama libre mercado. El problema es que en el libre mercado, las industrias de un país, su comercio y sus recursos quedan desprotegidos ante las economías más fuertes que terminan maniatando a las economías locales. Según las orientaciones neoliberales, los impuestos que las grandes empresas pagaban, que sostenían en gran medida la red de seguridad social, deben reducirse. En esta dinámica, el gobierno también debe dejar de regular a los bancos, a las corporaciones, dejar de controlar el comercio y todas las actividades que el gobierno solía regular. De esta forma se llega a la privatización de todas las instituciones y a la desaparición de programas de seguridad social, programas de construcción de viviendas por parte del Estado, leyes del salario mínimo, legislación a favor de los sindicatos, impuestos a las importaciones o aranceles, controles de precio y subsidios. En circunstancias normales, por así decirlo, cuando los políticos intentan imponer la privatización al sistema de salud o tratan de eliminar el sistema de pensiones, las personas tratan de organizarse y resistir esas decisiones. Así que la solución que han encontrado los legisladores para imponer este nuevo sistema económico es lo que Naomi Klein ha llamado la doctrina del shock, que no es nada más que el uso de una crisis, sea creada por ellos mismos o por algún desastre natural. Por ejemplo, después del tsunami en Asia, se privatizó el agua, la electricidad, se desplazó a la gente pobre que vivía en la costa y entraron desarrolladores de hoteles bajo el argumento de reconstruir después del desastre. En México estamos viviendo este shock con los altos índices de violencia, los secuestros, el narcotráfico, la corrupción dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia, todo esto con la complicidad del propio Estado, a quien deberíamos recordarle que con cada privatización pierde poder económico y político frente a intereses privados. Discrepancias, esta noche de martes. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 55 36 89 89, la sin costo 01 800 50 52 688. Como les decía, está con nosotros Jaime Ortiz, politólogo, escritor y activista social. Jaime, antes de empezar con nuestro tema sobre el neoliberalismo, platícanos un poco más qué has hecho en este asunto de la política y de lo social. Bueno, básicamente mi carrera profesional empieza, yo trabajo en la Secretaría de Salud en planificación familiar, ahí es donde hago la primera parte, y estuve como responsable, como jefe del departamento de impresos, una gran experiencia. Y de ahí me muevo hacia la iniciativa privada, trabajo en Editorial Posada en su tiempo pues más importante, ¿no? Ahí cuando le editábamos al maestro Ríos, cuando sacamos el Chahuiscle, ¿no? El Chamuco, revistas que luego se movieron a tres editoriales. Posteriormente me incursiono como empresario, compramos ahí los derechos de la revista Natura y ahí la tenemos durante 15 años. Es una revista muy reconocida sobre medio ambiente y naturismo. Posteriormente, bueno, participo en la revista Izquierda, la revista Palestra, y como parte del consejo editorial, soy director editorial de la revista de artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, he sido becario por el Instituto de Cultura del Distrito Federal, he sido becario por el FONCA y he recibido reconocimientos de Editorial Planeta y la UNAM como la parte literaria. En la parte social soy militante, soy parte de la dirección estatal del Partido de Trabajo. Participé de manera muy activo en la lucha contra las reformas o el cambio de la ley del ISSSTE en el año del 2008, y pues siempre he hecho un trabajo comunitario, ¿no? Un trabajo vecinal en el centro histórico, en algún momento en colonias populares como La Guerrero, en otro momento en Benito Juárez, he participado en asuntos en la delegación Iztacalco, trabajando, digamos, de base, ¿no? Con la gente, organizando asuntos culturales, talleres literarios, talleres de percusión en los parques, talleres de pintura para niños en plazas públicas. Sí, te lo pregunto porque precisamente el tema de hoy es muy vasto y tiene mucho que ver con nuestra sociedad, cómo se está organizando organizando nuestra sociedad, frente a las políticas o frente a las decisiones que están tomando nuestros legisladores. Y precisamente tú tienes experiencia con el contacto directo con la sociedad, con la cultura y precisamente con los medios de comunicación. Así es, así es. Y bueno, les decíamos que vamos a hablar sobre el neoliberalismo y me gustaría entrar al tema preguntándote, Jaime, ¿cómo es que la gente, cómo es que los mexicanos hemos aceptado este tipo de políticas sin chistar o chistando muy poco? Se ven alguna que otra manifestación, pero deberíamos de ser toda la sociedad mexicana la que esté parada de pestañas. Sí, bueno, yo sostengo que básicamente nos han engañado como sociedad. O sea, el neoliberalismo es un modelo de desarrollo económico que viene a sustituir el keynesianismo, donde también, sin dejar de ser capitalismo, el Estado tiene una rige, digamos, de alguna manera la economía de los países. El neoliberalismo lo que hace es reducir el Estado a su mínima expresión y permitir que el mercado lo regule todo, ¿no? Y bueno, el mercado es feroz, ¿no? Porque el mercado son las empresas y aquí se trata de tener ganancias. Para que se pudiera implementar este modelo, se le engaña a las personas, ¿no? Y hay un proceso de enajenación de la población y de ideologización de la, digamos, de la clase política en los países. Y bueno, vamos a platicar básicamente de México. Yo hace tiempo hice un estudio con profesores de la UNAM. El proyecto, digamos, que sigue en marcha, y era muy sencillo, era, a ver, ¿cuántos artículos de las revistas de política importantes en los años 80 hablaban bien del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué autores hacían la promoción del neoliberalismo en la revista Nexos, en la revista Letras Libres, en la revista del Colegio de México, en las revistas de la Universidad Nacional, de la UNAM? Elegimos 20 revistas. Ajá. Y entonces nos damos cuenta que desde que llega Miguel de la Madrid se empiezan a multiplicar estos autores, ¿no? Entonces leíamos, decía, a ver, este está a favor, este está en contra de los que hablaban al respecto. Lo que hace los grupos en el poder, digamos, conocidos en ese momento como los Chicago Boys, que es, digamos, la universidad donde se gesta ideológicamente este asunto, cómo se va a difundir por todo el mundo, estos periodistas, digamos, los intelectuales orgánicos del poder, se les pide que hablen bien del neoliberalismo. Y las universidades tienen cuadros importantísimos, o digamos bien preparados, para que nos digan que esto es muy generoso. Claro, quizás le comentábamos fuera del aire que hace muchos años, cuando discutíamos en la universidad estas cosas, un compañero, Héctor Morales, que ahora es doctor en física muy reconocido, me decía en ese momento en los pasillos de la universidad, oye Jaime, es que yo creo que ni ellos sabían cuál iba a ser el resultado, ellos se equivocaron. Y yo tenía mis dudas. Yo les puedo decir en este momento que jamás se equivocaron. Siempre supieron que la implementación de este modelo es para quedarse con la riqueza de los países, ¿no? No para ayudar al pueblo. No, jamás. No, eso es más, esos sus planteamientos son vagos al respecto. Ellos dicen, lo vamos a ayudar porque el mercado lo va a resolver, ¿no? Pero quien desmantela la seguridad social, el asunto de la salud, por ejemplo, pues no le puede ayudar. O sea, yo quisiera mencionar un ejemplo, ¿no? Cuando en Canadá, cuando se hacen estas grandes privatizaciones, en Canadá privatizan todo, absolutamente todo, y dejan el asunto de la salud, no lo tocan, y forman una comisión en su congreso, en su asamblea, para que haga un estudio. Después de 3 años da resultados esta comisión y dice, no solo no vamos a privatizar el sector salud, sino lo vamos a reforzar con dinero, porque es un asunto de seguridad nacional. Claro, porque, ¿no?, si tienes enfermos en las calles, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Y digamos, ¿qué pasa en México? Cuando entra Fox al poder, el instituto que fabricaba las vacunas empieza a quedarse fuera por un asunto tecnológico y Fox lo cierra. Incluso teníamos cepa de viruela y de sarampión y se le exige a México que entregue esas cepas, que muy pocos países tienen esas cepas, como Rusia, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de crear estas vacunas. Y entonces se desactiva este centro de investigación y de producción de vacunas, y al poquitito tiempo se viene la crisis de la influenza. Si es cierta o no es cierta, cuando el gobierno mexicano dice, bueno, vamos a comprar, porque ahí tenemos el dinero, todas las vacunas de influenza que necesitemos, China las fabrica, y dice China, sí, inmediatamente después de que yo fabrique las mías, ¿no? Entonces, es un asunto de seguridad nacional, eso ellos lo sabían, ¿no? Es como el asunto de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Ese es otro tema. Todos los países de primer orden producen todos sus alimentos, tienen una reserva de sus alimentos. México es de los países que tiene 40 años que perdió esa autosuficiencia. En algún momento en la Cámara de Diputados, recuerdo muy bien a los diputados panistas, que ellos entendían por autosuficiencia alimentaria tener el dinero suficiente para comprarlo. Bueno, si teniendo las tierras y el espacio y el agua, y ¿cómo no podemos solventar nuestro propio alimento? Claro, y entonces se desplaza el dólar, y entonces ese dinero que tenías en la reserva destinado para eso, resulta que ya no te alcanza. Es un asunto de soberanía, ¿no? El asunto de la salud, el asunto de los alimentos. El mercado va a funcionar siempre y cuando te lo quieran vender. Si en algún momento no te lo quieren vender, pues aunque tengas el dinero, y eso tiene que ver con los alimentos, eso tiene que ver con la salud. Por eso, y digamos, hacemos un paréntesis, seguro llegaremos, es este asunto de los alimentos transgénicos, ¿no? O de las producciones transgénicas. Yo hace un par de años estuve en una población de Michoacán que cultiva tulipán. Y entonces la semilla de ese tulipán, que digamos que está aclimatado a una región como la de Michoacán, son semillas mulas. ¿Qué es una semilla mula? Una semilla mula es aquella que germina, pero el producto que da ya no produce semillas. Entonces yo cada vez que voy a sembrar tulipán, tengo que comprar esas semillas, que son transgénicas, que me vende una empresa holandesa. Yo no puedo sembrar, imagínense ese, yo no puedo obtener semillas y luego sembrarlas. Es, digamos, estas empresas lo que quieren hacer es que sucede exactamente lo mismo con el maíz, con el trigo, acaparar con el sorgo. Claro, donde cada vez que yo necesite cultivar, vaya y compre esas semillas. A determinada empresa, en este caso Monsanto, ¿no? O sea, no es solo que lleguen las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, que lleguen a derribar a los pequeños empresarios. No solo es eso el neoliberalismo, sino también es acaparar. Sí, es el asunto del monopolio, claro. En términos reales es el monopolio. Ellos dicen que es la libre competencia, pero eso tampoco es cierto. ¿Quién compite con quién? ¿Cómo puedes competir? Entonces, a ver, quisiera retomar el asunto de cómo sucede. Bueno, les decía, en estas revistas, digamos que quienes deciden que se debe de implementar el neoliberalismo en el mundo, prepara sus cuadros, y esos cuadros van a hacer que todo suene muy bonito, y cada vez que no suceda van a decir que son fallas en el mercado. En todas las universidades se cambian los planes de estudio, todas las materias que podían discutir asuntos, por ejemplo el marxismo o teoría crítica de la historia, se van desplazando, dejan algunos porque no pueden, digamos, quitar a todos, pero dejan de ser materias de las carreras para pasar a ser optativas. Toda esta educación que podría formar opositores al nuevo sistema son desplazadas. En todas las revistas, en todos los diarios, en todos los periódicos, se van alineando al nuevo estatus hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? Donde tenemos una televisora que no cuestiona en absoluto este tipo de medidas, como son la reforma energética, que es parte de la reforma eléctrica, la reforma petrolera, los cambios a las leyes de seguridad social, las leyes de educación, que no tienen que ver con la educación, que son leyes más bien reformas laborales a los trabajadores de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, tú con los medios de comunicación haces que las personas o el grueso de la población no se entere realmente de lo que está pasando. Es un proceso de alienación, ¿no? Tal cual. Y esto va acompañado de muchas cosas. Fuera del aire platicábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que esté tan difundido o sea tan general este asunto que dice que el mundo está dividido entre ganadores y perdedores dependiendo de tu ingreso, ¿no? Y entonces, para ser ganador, tú vas a hacerte de todos los medios para ser ganador, hacer trampa, robar, participar con el crimen organizado, sobornar para tener las licitaciones de otra empresa. Y el perdedor, pues normalmente va a ser el honesto, ¿no? O en este sentido, el que no va a hacer trampa. Eso de el que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza, así es, ¿no? Pero es un proceso que va permeando, pero tiene que ver con el consumo. Tú no eres si no consumes. Tú no eres si no tienes, ¿no? No importa tener zapatos. Tú tienes que tener 30 zapatos. Y luego tienes que tener 30 zapatos de tales marcas. Y tienes que haber comprado esas marcas en tales almacenes, porque eso es lo que te da estatus. O en tal fecha, que fue cuando salieron al mercado. ¿Qué te parece, Jaime, si vamos a una pausa musical? Regresamos en un momento y regresamos para platicar sobre este asunto del consumo y más sobre el neoliberalismo. Estamos en Discrepancias. Nuestro teléfono en cabina 5536-8989, nada sin costo 01800-5052-688. Regresamos. Estamos en Discrepancias. Nuestro teléfono en cabina 5536-8989, nada sin costo 01800-5052-688. Estamos platicando con Jaime Ortiz, politólogo, escritor y activista social. Estamos hablando sobre el neoliberalismo y antes de irnos a la pausa hablábamos sobre el consumo y esta educación que en algún lado se generó la idea de que mientras más ganas, más exitoso eres, y mientras más compras, quiere decir que también más ganas y más exitoso eres, Jaime. Así es, así es. Sí, de hecho, este fenómeno es muy interesante, ¿no? Si nosotros vemos el número de productos que consume una familia de clase media en este momento contra el número de productos que consumía hace 20 o hace 40 años, pues es abismal. Yo les voy a poner un ejemplo. Mi familia es de la Sierra Norte de Puebla. No, en los años 50 no había basurero municipal. toda la basura que consumía cada familia del pueblo, todas las casas del pueblo, de lo que ahora es un municipio, tenían un traspatio, una huerta, un corral, ¿no? Le llamaban de muchas maneras. Y ahí tenían un sitio donde enterraban la basura orgánica. Y la que no era orgánica la quemaban. Así es como, ese era el manejo que se tenía de la basura, ¿no? Uh-huh. Es decir, producían muy poca basura, no incidía. Si nosotros vemos, estaba viendo que producimos por día, a la semana me parece que cada habitante del Distrito Federal, 5 kilos de basura, una cosa así. O sea, eso es una cantidad brutal, son toneladas y toneladas diarias. Eso nos habla del consumo, ¿no? Consumimos y consumimos y consumimos. Este asunto del consumo genera una satisfacción. Hay un libro maravilloso de Marcusen que se llama El Hombre Unidimensional, ¿no? Es un libro muy interesante porque Marcusen se convierte en digamos en el teórico del hipismo de los Estados Unidos, ¿no? En su momento, que tenía que ver con este asunto de la basura, del consumo. Es digamos de los primeros filósofos que tienen una visión muy clara de la catástrofe ecológica que se va a presentar, ¿no? Y entonces es este asunto. Él se alarmaba de que si no consumes no existes. En este momento el asunto del consumo nos ha rebasado. Voy a poner un ejemplo. No sé si esto pasa en México, pero en Japón ya pasa. En Japón hay un terrible problema de prostitución infantil y juvenil. Pero no viene de las clases trabajadoras, viene de las clases medias. Y es una prostitución donde no se le paga dinero por los favores sexuales a estos adolescentes, sino se les paga con tecnología. Se les da un iPhone, se les da un iPad, se les da determinada cantidad de megas para que puedan navegar, etcétera, etcétera. Ese es un fenómeno novedosísimo, donde el proceso de enajenación ya llegó a ese punto, ¿no? Es prostituirse para tener tus aparatos tecnológicos. Así es, porque los padres le dicen, no, pues si no te portas bien, yo no te lo compro. No, si te lo puedo comprar, pues yo no te lo compro. Tú eres el humano, o la joven, el joven. No importa, no me lo compres. Y él va y lo cambia con un favor sexual. Ese ya es un problema serio allá, ¿no? Pero en este asunto del neoliberalismo, ¿te dejan dinero para comprar? Ahora que lo estamos viendo aquí en México, con la reforma hacendaria, por ejemplo, con la reforma energética, con el alza a la gasolina, la inflación y demás, ¿sí podemos continuar con este sueño de comprar y comprar y comprar, el llamado sueño americano, que de ahí surge, ¿no? De los gringos, surge esta idea del consumismo y demás. Sí, hay clases sociales en donde sí, digamos que hasta las clases medias entran en ese, digamos, en este proceso de consumo, y están las tarjetas de crédito, ¿no? El crédito. Donde claro. Está el crédito. Tú consumes y consumes y consumes y la deuda sigue creciendo y creciendo y creciendo. Al final te das cuenta, bueno, que no tienes nada. Las clases populares entran a otros procesos, ¿no? El problema que tenemos de violencia en el norte del país, en Michoacán, tiene que ver con eso. O sea, yo no tengo empleo y para poder tener acceso a consumir, entonces entro a las filas del crimen organizado, ¿no? Y entonces eso me va a permitir a mí tener ese dinero. Es decir, el consumo está antes que eso. Es decir, es mejor participar en la delincuencia organizada que ser un desempleado, es decir, un fracasado o un perdedor, ¿no? Entonces entro en ese proceso. Eso facilita. En una conferencia ahí en Serapaz, alguna vez con la directora, discutíamos, ¿no? El narcotráfico o la delincuencia organizada es abierta, ¿no? Tiene demanda a trabajadores. Y el trabajo, digamos, legal, con prestaciones, expulsa a trabajadores, ¿no? Entonces, mientras uno es inclusivo, el otro es exclusivo, ¿no? Y esto genera que la gente entre a estos procesos, pero para obtener un dinero, pero es para consumir, no necesariamente es para el pan y esta historia de las tortillas, hambre, exactamente, no, tiene que ver con la camioneta, tiene que ver con pagar prostitución, tiene que ver con comprarle una casa digna a la familia o a la mamá, etcétera, etcétera, pero es un asunto de consumo, ¿no? Tengo que tener un celular, tengo que tener una camioneta, tengo que tener un reloj, tengo que tener una esclava. Evidentemente, regionalmente, el consumo se da de distinta manera, ¿no? Por ahí tenía una amiga que me decía, de una trabajadora doméstica, que pidió un préstamo, así, para comprar un teléfono carísimo que ella no le podía comprar a su hija, ¿no? Entonces, pues estábamos todos sorprendidos de que porque la chica, digamos, el argumento es que ella sería feliz si tuviera este aparato electrónico, ¿no? O sea, el objeto del deseo, o le llaman el fetiche, ¿no? Un producto se vuelve fetiche porque cuando yo lo tengo soy guapo o guapa o joven o me veo sexoso, ¿no? Si tengo determinado traje, si tengo determinado celular. Ahora es la tecnología, ¿no? Vamos a un café, a un restaurante, sobre todo a jóvenes, se sientan, sacan el celular y lo ponen en la mesa, ¿no? Y casi te dicen, y a ver, ¿tú qué celular tienes, no? Este es el proceso de alienación del que hablas. Claro, claro. Y el cómo se introducen este tipo de políticas públicas en la mente de las personas. Claro, pues están las televisoras todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo siempre hago un chiste, ¿no? Que llega un momento en que vemos México, pues es un país mestizo, donde prevalece el color moreno de piel, dependiendo de la región del país, pero digamos que es el promedio, es un mestizaje, ¿no? Y en las televisoras, pues vemos gente con rasgos occidentalizados, con autos, con ropa de marca, ¿no? Llega el momento en que la gente, sobre todo las clases populares, ve tanto este patrón hasta que cree que son ellos, ¿no? Uh-huh. Que él es como él, y entonces merece a una chica como esa, y para poder tener acceso a una chica como esa, pues entonces tengo que traer un traje de tal característica, tengo que traer un teléfono de tal característica, tengo que vivir en tal región de la ciudad, ¿no? Y entonces al final dejo de ser quien realmente soy. Fin. Entonces yo ya no pertenezco a una clase popular, digo, en los hechos sí pertenezco, claro. pero creo que estoy en otra clase social y que necesito los satisfactores de esa clase social, porque para ser hay que parecer. ¿Eso te lleva a la no movilización? Eso te lleva a la no movilización, claro, claro, porque tú crees que eres parte de eso. O sea, un sector de la sociedad, otro sector de la sociedad evidentemente no lo considera así. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la reforma energética. Los legisladores de los partidos de izquierda se enteraron el lunes anterior al miércoles del contenido de la ley secundaria. O sea, tuvieron 2 días para leer la ley. No tuvieron tiempo para informar a sus votantes, a sus no votantes, sobre el contenido de esa ley. O sea, pasó de comisiones y en 2 días estaba en el pleno de la Cámara de Diputados. Nada. Nada. Era imposible. Es decir, si ellos no se pueden enterar, menos nosotros. Así es. Si el legislador de oposición no se entera, imagínense a alguien que estamos esperando que la noticia no la den por los noticieros de las televisiones abiertas. No, nunca. Pues no va a suceder, ¿no? Entonces, hay un proceso, digamos, de engaño. La información no nos llega. Cuando nos llega ya es demasiado tarde. De engaño o de omisión también, ¿no? Pues la omisión en este caso es un asunto de engaño. Uh-huh. Yo recuerdo que en estas campañas que hicimos en contra de la nueva ley del ISSSTE, teníamos un proyector, poníamos el artículo de la antigua ley, el que le correspondía de la nueva ley, ¿no? Era muy evidente. Por ejemplo, decía alguno de esos artículos que a tal edad va a ser cuando tú recibas tu pensión, ¿no? Entonces, en la ley del 83 era el límite era mujeres 55 años, hombres 60 años, ¿no? Y en la nueva ley decía hombres 65 años, mujeres 58 años, ¿no? A los hombres les dieron 5 años más de trabajo y a las mujeres 3. Lo veían y algunos de los trabajadores se acercaban y decían, no licenciado, bueno, nos decían a todos en ese momento éramos licenciados, ¿no? Dicen, no, licenciado, eso no es cierto. Ya me dijeron en el sindicato, eso no es cierto. Pero si estaba en papel. Pero estaba en papel, ahí estaba la ley. Y otro compañero, digamos, un profesor, subió a jalonearnos ahí arriba del presidium y decía que estábamos diciendo mentiras, ¿no? Y que la ley que nosotros teníamos no era verdadera, que era una trampa, y que él traía la ley verdadera, ¿no? Y entonces, cuando le pedimos que leyera el artículo, él abre su ley, era otra editorial, la abre y era exactamente lo mismo. Y entonces él estaba desconcertado porque sus jefes del sindicato lo habían engañado, ¿no? Entonces, este proceso se da en todas las esferas, ¿no? Este proceso de las leyes secundarias, de las reformas constitucional para, digamos, para la apertura de la inversión privada y extranjera en la extracción de la minería, los hidrocarburos y la administración y cobro de los servicios eléctricos, es un robo, ¿no? Porque son grandes negocios que dejan mucho dinero y el gran capital los quiere para sí, ¿no? No para el gobierno. Las ganancias de esos grandes negocios no van a llegar a las arcas de la nación, sino nunca. Van a llegar a las empresas privadas. ¿Y qué onda con los ciudadanos, Jaime? Ya nos pusieron las reformas aquí en México y estamos viviendo la situación de violencia, de cambios en las leyes y demás, y ya no podemos hacer nada. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresando nos platicas qué podemos hacer, si se puede hacer algo como ciudadanos o si de plano ya no tenemos futuro? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Discrepancia. Nuestro teléfono en cabina 5536-8989, la hora sin costo 01800-5052-688. Estamos en Discrepancias. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono en cabina 5536-8989. La sin costo 01800-5052-688. Seguimos platicando con Jaime Ortiz. Y nos fuimos a la pausa con esta pregunta de qué podemos hacer los ciudadanos, Jaime. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber lo que está pasando, ¿no? O sea, tener, digamos, la verdad, ¿no? Cualesquiera que ésta sea. Saber qué implican las reformas, saber qué implica tener tal mayoría en el Congreso o tal otra mayoría en el Congreso. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Se ganó la votación 300 y tantos contra 100 y tantos en las leyes secundarias. Los que eran 300 y tantos son de un bloque que era PRI, Verde, PANAL y Verde Ecologista. Ninguno de todos esos diputados federales le dijeron en sus campañas a los electores que ellos iban a votar a favor de un cambio en la Constitución que permitiera que el Estado mexicano dejara de ser el rector en los temas energéticos, ¿no? Y sin embargo van y lo hacen. Entonces, pues tenemos un serio problema, porque cuando nosotros le otorgamos el voto a un legislador, ese legislador ya no nos voltea a ver, y entonces digamos que se manda solo, ¿no? Cuando en términos teóricos él debiera de mandar obedeciendo el mandato que los ciudadanos, es decir, sus votantes, le dimos, ¿no? Entonces, pues ahí es un asunto legislativo, ¿no? En algunos temas quizá no sea tan delicado. En reformas a la Constitución me parece que que debiéramos como ciudadanos de empujar pues por el plebiscito, ¿no? Por el referéndum, ¿no? Sí queremos que esto pase, no queremos que esto pase. Digamos, ese es un camino al respecto como de la práctica. Pero ¿cómo llegar a esa conciencia de qué me conviene y no me conviene? Primero, estar informados. Segundo, organizarnos. Pero organizarnos no necesariamente alrededor de un partido político o no necesariamente alrededor de un asunto ideológico determinado. Organizarnos en asuntos claros, ¿no? Organizarnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en mesitas de discusión, ¿no? Con algún tema. Por ejemplo, pues si eres profesor, pues echarle un ojo a la reforma educativa, ¿no? De una manera mucho más clara. Ahora están pues las redes sociales, ¿no? Escribir en ellas de manera documentada sobre estos temas, de manera que otros ciudadanos tengan el interés por enterarse qué está pasando. Yo pocas veces me siento más desconsolado que cuando en una mesa alguien me dice: híjole, Jaime, la verdad es que de política yo a mí no me gusta y hasta me pone de malas, ¿no? Entonces dices: híjole, qué barbaridad. Eso también es educación, ¿no? ¿No? Yo desde niña he escuchado de política y de religión no se habla porque nunca acabas bien. No, pues que se hable y que se discuta. Sí, claro. Es algo que nos perjudica o nos puede beneficiar. Así es, eso es a todos. Entonces, primero, no tener temor a platicar, sobre todo con la gente cercana, en estos temas. La otra es votar, ¿no? Hay una crisis en el sistema político mexicano. Yo me sorprende, creo que tienen mucha razón las personas que dicen que los partidos tienen mucha gente que va por un negocio, que los partidos, etcétera, etcétera. Yo, algo de lo que siempre hemos discutido es, a ver, tienes a los medios de comunicación. Hay un grupo que sí va a votar por, digamos, políticas de derecha, para decirlo como es. Y hay otro grupo que de todas maneras va a votar por políticas de izquierda. En el caso concreto, digamos, es el asunto de la reforma energética, ¿no? Los que quieren que se privatice y los que no quieren que se privatice. Y hay una franja que está en medio, que digamos no tiene este interés de pertenecer a una ideología. Eso me parece que está bien. Pero estas personas, digamos, que no saben si van a votar o no van a votar, cuando se les dice por los medios de comunicación y por todos los lugares posibles que la clase política mexicana está podrida, los que saben que tienen la votación en contra hacen una campaña que desprestigie a la clase política para que estos no voten, ¿no? Porque si votan van a votar en contra de ellos, ¿no? Y entonces quitan. Entonces, en la medida de lo posible, pues votar, ¿no? Votar de manera informada. Yo creo que eso es muy importante. Cuando tenemos esa, digamos, esa oportunidad, ¿no? Decía Locke en, ahí por el siglo XVII, XVIII, ahorita no recuerdo bien la fecha, decía, al respecto de los ingleses el único día en que son libres es el día que votan. Porque una vez que votan, pues ya le dieron su poder, ¿no? Su soberanía se la ceden, pues al legislador. Entonces, pero en algunos temas y en algunos contextos, aprovechar esa democracia indirecta, imperfecta. Pero lo que sí es que en la medida en que nosotros participemos activamente, en nuestra comunidad es como vamos a avanzar. Pero no pensar solamente en ir a meetings, o en ir a marchas, o en inscribirse a un partido político. Ir a un parque y organizar un torneo de ajedrez en un parque, eso es hacer comunidad. O sea, es una participación cívica. Organizar una lectura de poesía en una cafetería o en el atrio de una iglesia o en una plaza pública, eso es tener actividad comunitaria. Una vez que se da esta participación comunitaria, es cuando el ciudadano puede entrar a discutir esos temas importantes, ¿no? No todo el mundo tiene la misma formación. Es desentrañar todas estas ideas que nos han sido introyectadas en la televisión durante toda nuestra vida. Quienes tenemos alrededor de los 40 años, pues ya empezamos a crecer con la televisión en todas las habitaciones de nuestra casa. Es decir, había televisión en la cocina, había televisión en la sala, había televisión en las recámaras. Toda esa información primero la tenemos que retirar. La mejor manera es a partir de la educación. Reeducarnos. Y asistir a las escuelas, a las universidades, a las preparatorias. Entonces, para poder tener una participación cívica, ya no digamos, lo político es secundario, cívico es tener ese contacto con los vecinos. ¿Quiénes sabemos quiénes viven en nuestro edificio? ¿Quiénes viven en nuestro condominio? ¿Quiénes viven en nuestra colonia? Nos tenemos que conocer, porque ahí sí se ve directamente el beneficio. Es decir, si nos organizamos para que pongan una luminaria que está pagada por el lugar donde pasan nuestras familias, ¿no? Estamos haciendo comunidades, es una decisión inmediata, ¿no? Si somos capaces de hacer la gestión para que la delegación vaya y desasolve la coladera que se inunda y que pasamos todos y nos echa a perder los calcetines y los zapatos cada vez, o el bache, ¿no? O el camino del metro a nuestras casas, ¿no? Que haya una patrulla, que haya policía cuando ya es más tarde, etcétera, etcétera. Esa es la gestión. No, lo que sucede normalmente es que esperamos que otro haga esa tarea, ¿no? Cuando es nuestra responsabilidad. Cuando es nuestra responsabilidad, porque por ahí van a pasar nuestros hijos, por ahí van a pasar nuestras parejas, nuestras mujeres, o las parejas de quien sea, ¿no? Es una participación que no nos dé flojera, ¿no? Y entonces uno se acostumbra a este diálogo, ¿no? Con el vecino, ¿no? Y además ejerces presión para que el dinero que está destinado precisamente a los baches o a la luz pública o a los parques y demás se destine realmente a eso. Claro, claro. Yo por aquí veo una señal de casi que nos agotamos. Miren, yo pienso que estamos nosotros muy cerca de un cambio en la estructura del pensamiento de los latinoamericanos, ¿no? En Sudamérica el neoliberalismo ha tenido un freno. Está Argentina, está Brasil, está Venezuela, están varios ejemplos. Esta es una revolución de las ideas. Y esto se consigue a partir de clubs, ¿no? La Revolución Francesa se genera a partir de clubs. La gente se reunía en un club a discutir ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando, no? Y entonces invitar, pues, a alguien que sepa más del tema, pero sí participar, o sea, lo que a manera de tertulia, bueno, está el la famosa historia del cura Hidalgo, ¿no? En las tertulias, en San Miguel Allende, ¿no? Entonces, participar en estos eventos, sentarnos a la mesa con los amigos y dedicarle un tiempo a intercambiar ideas, ¿no? Y cómo podemos mejorar nuestra comunidad por lo pronto, y eso evidentemente nos va a llevar, pues, a ir a esferas mayores, ¿no? Primero nuestra calle, luego nuestra colonia, luego nuestra ciudad, ¿no? Y entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, agarrar callo para las grandes discusiones de este país. Claro. ¿No? Tenemos llamadas de ustedes. Julián Carrillo nos llamó de Metepec. Dice: ¿quiénes son los que controlan el tráfico de personas, drogas, armas? Pista es tricolor y está manejado por Salinas. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: fraudes, contrarreformas, violaciones a la Constitución y a las garantías individuales en la nación mexicana, legalizaciones ilegales en el traspaso de la riqueza de los mexicanos a un gobierno entreguista que con un congreso criminal están legalizando y perpetuando la explotación y saqueo, el no respeto y la violencia por parte de la actual administración después de que por más de 30 años los neoliberales continúan insistiendo al estilo de Calderón y Peña con la desintegración y destrucción de México. Esto es lo que los neoliberales a ultranza están haciendo con nuestra patria, indefensa e incapaz de defenderse, lo cual es la infamia más brutal que le ha sucedido a México, que bueno, ni tan indefensa y ni tan incapaz de defenderse está esta propuesta de generar comunidad, ¿no? Así es, así es. Eugenia Hernández de Bosques de Aragón dice: nos está afectando a pesar de que no sé de economía, yo veo que el dinero ya no me alcanza. Excelente programa, muchas gracias. Rubén Pinto de Catepec dice: está tan mal la economía del país que ya no hay dinero para comprar y muchos están trabajando en el comercio informal. Fernando López de Naucalpan dice: Peña Nieto taladró la pirámide del Sol en Teotihuacán cuando fue gobernador, ahora llegó a Calakmul. Cuidado, el patrimonio está en riesgo. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice: el liberalismo tenía como rectora un estado de derecho y firme para controlar a las empresas explotadoras y asemejarse sus acciones a un socialismo científico, y el neoliberalismo es el resurgimiento de la época medieval en donde hay acaparadores de tierra, de negocios y de vidas, y ya hemos visto que el neoliberalismo ha sido un fracaso para la mayoría de las poblaciones y un robo de las empresas transnacionales. En México tendremos holocaustos cuando los dueños de las tierras indígenas defiendan su patrimonio. Las empresas usarán a los militares para aniquilar a los verdaderos creadores de la riqueza. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice: a los pobres mexicanos no les interesa que EPN diga que es muy feliz con su esposa Televisa, que ni es bella ni útil al país como él mismo. Necesitamos un presidente como Lula da Silva o José Mujica, y sería AMLO, que sería un verdadero estadista como ellos y no como Peña Nieto. Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice: el neoliberalismo nació en las aulas de la economía de la Universidad de Chicago. Milan Friedman se les conoce como monetaristas, por eso el Fondo Monetario Nacional es el que le internacional es el que le ordena a Peña Nieto a hacer las reformas estructurales. Jesús Hernández de Nezahualcóyotl: lo que podemos hacer es aprender a cultivar nuestros propios alimentos, hay que aprender a ser productivos, también esa es una buena idea, ¿no? Sí. Everardo López de Coyoacán dice: doña Cristina, la situación del mundo actual, como lo dice la ratera Ronda Rhodes, perdón, no entiendo esto, se debe a que impera el reinado de Satanás que representan los asesinos de saco y corbata como Obama, Benjamín Netanyahu y EPN. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo en discrepancias. Jaime Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y gracias por darnos, pues, un poco de futuro, ¿no? Gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estuvimos con ustedes este martes de discrepancias. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Mariana Cerón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción. Yo soy Cristina Urías. Los esperamos el próximo martes, seguramente ya con Miguel Ángel Velázquez, aquí en Discrepancias. Muy buenas noches.